milagrosa oración a los siete arcángeles para pedir un milagro. Mientras escuchas esta milagrosa oración, concéntrate en esa petición que deseas realizarle a los siete arcángeles que siempre nos cuidan. Y si deseas reforzar aún más tu petición, escríbelo debajo en los comentarios. Aquí vamos. Benditos arcángeles, guardianes celestiales y terrenales, ministros de la sagrada luz del Señor, que han evocado sus nombres los más poderosos, a Dios nuestro Creador para recibir su poderosa intercesión. Yo humildemente os pido que seáis desde ahora y por siempre mi ejército aliado en el combate contra mis enemigos ocultos, mi fuerte defensa ante toda tentación, y os concedan ser mis fieles guardianes en el momento de mi muerte. Os llamo con fe en este acto de limpieza para alejar de mí y de los míos toda maldad, todo sufrimiento, toda negatividad y malas vibraciones, envidias, males de ojo, salaciones, maleficios, hechizos y cualquier otro mal, visible o invisible, físico o espiritual, quedando los caminos abiertos a la abundancia, prosperidad, salud, perfecta armonía y paz espiritual. Santos arcángeles poderosos, benditos diamantes creados por nuestro sagrado Padre durante lo increado, encarnados en la sal de su santo cuerpo, impulsados en la lluvia infinita del Espíritu Santo e impregnados de la eterna luz del alma divina, yo humildemente os solicito que seáis mis guías en el consagrado camino a lo espiritual y mis inseparables compañeros en los pasos de la vida. Lleguen hasta nuestro hogar, a cada miembro de esta familia, los dones del Espíritu Santo, para que caminemos protegidos y amparados. Llegue a nosotros en cada lugar y situación la justicia, la paz y la verdad de nuestro Señor Jesús, que con su preciosa sangre seamos cubiertos y sellados para no recibir daño ni mal alguno y para que limpie todo lo que nos es perjudicial. Santos arcángeles, vosotros que conocéis al majestuoso trono del Señor, que habéis manifestado el amor perfecto a Él y a nuestra bienaventurada Madre María, siendo ella la reina absoluta de los ángeles, quien cobija con su bondad a la humanidad sufriente, yo humildemente os pido que seáis los brazos ejecutores de las principales acciones de Nuestra Señora Madre y Madre de todos los perfumes. Que seáis vosotros la represa perfecta que necesito para que los vaivenes de mi alma no me hagan perder nunca el santo temor de Dios y la santa aceptación de su voluntad. Ruego y suplico a todos los santos que intercedan ante Dios, nuestro Padre, para deshacer los daños, tribulaciones y trastornos de los que en este hogar hemos sido víctimas, y que con su santo poder abran nuestros caminos a la salud y el bienestar, y nos ayuden a curar las enfermedades físicas y psíquicas que han surgido como consecuencia de las malas acciones de nuestros enemigos. Santos arcángeles, vosotros, siete príncipes celestiales de la luz radiante de los sagrados coros angelicales, virtuosos conocedores de los diferentes cielos, que conforman el único, verdadero y majestuoso cielo, obradores inexorables de la voluntad de nuestro Dios Padre, único, perfecto y todopoderoso. Libradme a mí de todo mal. Os ruego, sagrados ángeles, elevad mi pedido y gratitud por los favores concedidos al Señor y a cada uno de ustedes. Quienes sé, nunca me abandonaréis en la lucha contra aquel que se oculta en las tinieblas para atacarme, contra quienes con falsos testimonios e intrigas quieren dañarme, contra quienes quieren apartarme de los caminos de la dicha, la salud, el amor y de todas las bendiciones que a mí envía Dios. Y os ruego que en el momento de mi muerte, junto a Jesús y junto a María Santísima, me ayudéis a reintegrarme al amor infinito de mi único Padre. Que los ángeles y arcángeles nos cubran con sus alas y nos hagan llegar la luz de la prosperidad. Abran nuestros caminos a la abundancia y nos sea devuelta la economía favorable, el trabajo digno, justo y enriquecedor, el amor de nuestros semejantes y la paz y la armonía familiar. Acudid cuanto antes en nuestra ayuda, porque necesitamos de vuestra intervención contra el maligno y los que siguen sus obras en la tierra. Que la Virgen María nos tienda sus amorosas manos para que estemos seguros y cubiertos, nos haga llegar sus bendiciones de amor y paz y abra nuestros caminos al amor, la amistad y la armonía. Omnipotente Dios, limpia y abre nuestros caminos. Que mis pensamientos, mis acciones y mis palabras reflejen la generosidad de corazón, la compasión y el respeto por los demás y por mí mismo. Sean todos mis sueños, mis proyectos, mis relaciones y mi existir encendidos desde la llama sagrada del amor. Que mi luz y mi amor viajen y se expandan por donde quiera que yo vaya. Te pido que impregnes con tu luz cada uno de mis actos para poder conectar con todos los portales del conocimiento. Que mi entendimiento se conecte con el mundo espiritual y material. Que mi mente se expanda y que toda la sabiduría nazca en mi corazón. Dios Todopoderoso, te pedimos alivies nuestras necesidades, nos guardes bajo tu protección y guíes y encamines nuestros pasos. Inunda nuestros corazones con tu paz y amor y derrama sobre todos los que amo tus beneficios. Que así sea, así será. Amén. Amén. Cierra tus ojos y vuelve a focalizarte en ese milagro que precisas para tu vida. Pídeselo a Dios junto a los arcángeles con mucha fe. Tan solo confía. Relaja todo tu cuerpo, libera todas tus preocupaciones y solo concéntrate en esa petición tan en especial que precisas. Si aún no lo has hecho, te recomiendo que escribas debajo tu petición para dejarlo en palabras y así lo reforzarás aún más. Hazlo con mucha fe. Al finalizar, si este video te ha sido de ayuda, por favor, dale una manito arriba y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.